de la violencia que se baja de las más altas esferas del gobierno nacional. Y esto yo lo digo no victimizándome, pero esa violencia que nosotros podemos ver y que baja desde la figura del presidente o de los ministros o de legisladores nacionales o legisladores provinciales, bueno, ahora la tenemos acá la estamos viendo acá en Cañuelas. A nadie puede pasar desapercibido de los ataques frecuentes y persistentes a todo aquel que piensa distinto, a todo aquel que piensa diferente. Y ahí podemos hacer una nómina, ¿no? Porque se atacan a los periodistas, se atacan a referentes de la cultura popular. Hay un canal que es un canal de violencia que tiene el gobierno nacional, cuyo actor principal es Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, y que en ese canal es una usina de producción de violencia. Entonces, a mí realmente, yo no pensaba vivir un momento así a nivel local, pero por otra parte tengo que señalar, porque ya lo advertíamos en el año, cuando iniciamos la gestión del Consejo Deliberante, ya advertíamos la violencia que bajaba del gobierno nacional. Frases sí, totalmente inoportunas como zurdos de mierda, no las podemos naturalizar para calificar a aquellos que piensan diferente. Una frase como quiero ser el que le ponga el último clavo al cajón de Cristina o ser el que le ponga el último clavo al cajón del kirchnerismo, no las podemos naturalizar. Son totalmente ajenas al sistema de derecho, son totalmente ajenas a nuestro sistema democrático. Así que si esto pasa a nivel local y se transgreden límites, no entendemos absolutamente nada todo el camino que hemos recorrido para llegar a y para consolidar a nuestras instituciones democráticas. Te vuelvo a repetir, a mí me pareció un momento violento, brutal, muy desagradable, muy desagradable. Vos, aquel que no lo ve o que no sigue el Consejo Deliberante y se está enterando esta situación, en el Consejo, entre los concejales, en las sesiones tras sesiones, ¿hay un clima de violencia? ¿Hay discusiones de subidas de tono? ¿O fue el hecho de lo que ocurrió ayer? No, la verdad que a este nivel al que llegamos no se han dado discusiones. Sí, quizás en la última sesión, cuando se aprobó la resolución en la que se ordena al Ejecutivo a convocar a los jubilados autoconvocados a paritaria, se generaron tensiones entre los bloques. Es más, el lunes que habíamos tenido una reunión con los representantes sindicales, estuvo presente Daniel Suárez por la Asociación de Trabajadores Municipales de Cañuelas y estuvo Lucas Granada en representación de la CGT regional. Ya veníamos de un clima de tensión y que venía arrastrado desde el 15 de mayo en la tercera sesión ordinaria, cuando salió esta resolución. Se sancionó por mayoría de votos, porque nosotros, no, por una cuestión administrativa, no contamos con el voto de Horacio Endara. Ahí ya se habían generado tensiones, pero digamos, estas tensiones eran lógicas en el marco de una discusión política de una herramienta que nosotros, o que el oficialismo, nuestro bloque, entendía que no era viable, que era totalmente improcedente y que era totalmente contraria al espíritu de la ley 14.656, pero quedaba ahí la discusión. Pero ahora nos encontramos que cuando tenemos que analizar y evaluar cómo utiliza los recursos públicos el gobierno municipal, llegamos a un punto de violencia extrema cuando tenemos que argumentar y fundamentar cada uno de los bloques, si está por la afirmativa por la negativa, si aprueba o desaprueba la rendición de cuentas de la Administración Central y del ente descentralizado Ángel Marcetti. Realmente, realmente es sumamente preocupante, repudiable, por supuesto, pero también sumamente preocupante. Cuando terminó la sesión, por supuesto que nos acercamos a Malena y a Maruca y cada uno de los concejales le expresó y manifestó la solidaridad y el apoyo. No pensamos que íbamos a vivir un momento así. Esteban Reimer, Maruca Ramos, nuestra compañera Malena, toda la familia Reimer, fue víctima del terrorismo de Estado. Fue víctima de las juntas genocidas. Tengo que ser sincero, en un momento yo miraba los cuadros tanto de Alfonsín como de Néstor. Nosotros, a lo largo de todos estos años, los 24 de marzo, llegamos y pasamos por el Consejo Deliberante, pasamos por el monumento, por la placa de Esteban Reimer, y siempre hacemos un acto conmemorativo. Y este año, ese monumento que está emplazado en el Consejo Deliberante representa muchísimo para la sociedad de Cañuelas. Pero no solamente representa para los que estamos dentro de un espacio político, representa mucho para nuestra democracia también, porque ese monumento es un espejo del pasado, Jorge. Ese monumento representa la brutalidad, representa la desaparición, representa la tortura, pero también representa la búsqueda de verdad y la búsqueda de justicia de la familia Reiner. La familia Reiner sigue buscando justicia. Son víctimas del terrorismo de Estado. Vos, como presidente del Consejo, Maxi, ¿qué opinión te merece el comunicado que saca La Libertad Avanza hoy a la mañana temprano, donde, entre otras cosas, a vos, como presidente del cuerpo, te pide en cierto punto el orden de lo que ellos entienden que son momentos de violencia y agresión para con sus concejales? Vos, primero, ¿a qué le atribuís que ellos sientan eso? Y después, ¿qué posición tenés ante lo que te están pidiendo? Digamos, porque ese espacio también sacó un comunicado hoy a la mañana. Sí, yo, es más, lo tengo y lo vi al comunicado, hasta me lo alcanzaron. Mirá, Jorge, lo primero que te puedo decir, que me parece el reino del revés, me parece insólito. Yo pensaba que el comunicado de La Libertad de Avanza iba a ser un pedido de disculpas públicas a la familia Reimer. Realmente pensaba esto porque vivimos en una comunidad donde todos nos conocemos acá en Cañuelas. Entonces, y lo que te quiero decir, este 24 de marzo, Bautista Augusto estuvo en el monumento de Esteban Reimer y se sacó una foto. Yo pensaba que iba a pedir disculpas públicas, porque es lo que corresponde. Acá no hay que hacer otro análisis. Ese comunicado vergonzoso redobla el agravio. No hay arrepentimiento. Es temerario ese comunicado. ¿Cómo va a seguir la relación en el año? ¿Cómo se retoman las sesiones y cómo se retoma el clima laboral cuando se dan estos cruces? No, uno tiene que seguir trabajando, uno tiene que seguir cumpliendo con su rol de concejal y atender todas las cuestiones que se van presentando en lo cotidiano, en el día a día, y resolviendo los expedientes. Hay que seguir trabajando. Esto, por supuesto, que en algún momento habrá un espacio de reflexión. Siempre nosotros, los bloques, antes de las sesiones nos reunimos. Este próximo jueves vamos a tener una sesión. Seguramente habrá algún espacio, una ventana para poder hablar de esta situación, pero si vos me pedís una opinión respecto del comunicado, me parece, te repito, el reino del revés, me parece insólito y yo creo que en lugar de sacar este comunicado avergonzante, que es una afrenta total, porque los que generan la violencia, el que generó la violencia fue el autor del agravio, tendría que haber pedido un pedido de disculpas. Es más, al término de la sesión, yo me imaginaba que iba a pedir, con la presencia de Maruca Ramos, yo pensé que iba a pedir una disculpa pública y no lo hizo. O sea que me parece totalmente desatinado, totalmente desafortunado, totalmente bochornoso lo que sucedió en el Consejo Deliberante, y por supuesto que lo repudio enérgicamente. Te hago la última y te dejo. Hablaste de la reunión que estuvieron presentes el otro día Daniel Suárez y Lucas Granada por el tema de los jubilados en las reuniones paritarias. Te pregunto, primero, ¿cómo estuvo esa reunión? ¿Cuál es tu apreciación de esa situación? Y consultarte también, ¿cuándo se daría la reunión con ATE? Bueno, mirá, esa reunión tuvo varias aristas, también hubo distintos momentos en la reunión. Lo que sucedió, bueno, primero escuchamos hablando de los distintos momentos, ¿no? Primero escuchamos a Daniel Suárez y a Lucas Granada, y ellos se refirieron a la ley, al marco regulatorio, que es la ley 14.656. También nos hablaron de los efectos, de las consecuencias que implica este tipo de sanción de esta resolución, que genera, entre otras cosas, conflictos de intereses y de competencias, ¿no? Porque acá la ley es el marco regulatorio y establece claramente quiénes son las partes que se sientan a una mesa paritaria. Ellos también estaban muy preocupados con las falsas expectativas que este mecanismo ha creado para los jubilados autoconvocados. Después, bueno, nosotros, el segundo tramo, el segundo momento, fue el de la discusión entre los bloques, entre el oficialismo y la oposición, porque, como vos habrás visto, el día del debate se canceló el debate mediante una moción de orden, y a nosotros no nos permitió esta situación poder profundizar el debate. Y nosotros teníamos, como muy bien lo expresó Juan Ángel, teníamos argumentos que eran jurídicos, también teníamos argumentos técnicos y también teníamos argumentos políticos para oponernos. Y todas las tensiones que se generaron giraron en torno a eso. Argumentos técnicos porque se sanciona una resolución en modo de ordenanza, donde le ordena al Ejecutivo convocar a los jubilados autoconvocados a las paritarias a tener voz y voto en las decisiones que se tomen. Una aberración jurídica, pero ahora, salvando esta situación, si es ordenanza o si es resolución, acá el problema es que es contraria al espíritu de la ley. Entonces, no se puede decir ligeramente que todo lo que no está prohibido está permitido. Esa frase no aplica cuando hay un marco regulatorio. Ese principio del derecho no aplica cuando hay un marco regulatorio. Ahí hay un límite, y el límite es la ley. Por lo tanto, no podemos, somos legisladores, tenemos que actuar responsablemente. Y acá lo que no hizo la oposición, es decir, en un golpe de efecto, en un golpe político, en un golpe de oportunismo, fue contar los jugadores que había en la cancha y aprovecharse de la mayoría circunstancial que tenía.